9:30 a.m. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos encontramos en el apartado número 5 del capítulo 2. El capítulo 2 nos habla sobre la separación y la expiación. Y en el capítulo 5 se titula, perdón, en el apartado 5 se titula La función del obrador de milagros. Entonces, ya saben la dinámica. Voy a hacer el sonido con el cuenco tibetano. Cada sonido ustedes pueden inhalar y exhalar, ¿ok? Ok, y bueno, vamos a empezar con la función del obrador de milagros. Nos dice el apartado que antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí pues ya es muy prevaleciente, ¿no? Entonces es muy importante, por eso lo quise leer tal cual dice, porque si nosotros no entendemos, no comprendemos, ¿no?, de que existe el miedo y que se le tiene miedo a la liberación, entonces pues no vamos a poder obrar los milagros, ni podemos tampoco enseñar a alguien más si nosotros existe ese miedo y si no somos conscientes de que hasta nos da miedo liberarnos del miedo, ¿no? El tener miedo, o sea, no queremos el miedo, pero el tener miedo de liberarnos del miedo nos hace que nos sintamos aprisionados. ¿Por qué? Porque sigues el miedo mayor, por ejemplo, ¿no? Como si lo tuviéramos en etapas o en capas. Y decir, tengo miedo del miedo del miedo. O me quiero liberar, pero tengo miedo. Y ese miedo me hace aprisionarme más en lugar de liberarme, ¿no? Entonces, es muy importante que recordemos que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. El espíritu, hay que recordar que ya es perfecto. Tú no tienes que hacerle absolutamente nada. No requiere de corrección, no requiere de que tú cambies, ¿no? Tu espíritu está perfecto y no necesita de que tú cambies tu mentalidad. ¿Por qué? Porque él no se identifica con tu mente, con tus pensamientos. Inclusive nosotros cuando hablamos de la mente, de la mentalidad y nuestros pensamientos, todavía creemos que tal vez todos esos pensamientos están aquí en nuestra cabeza, en nuestra corteza prefrontal, ¿no? No sé si me equivoco, pero pensamos que allí están adentro, ¿no? ¿Y quién nos asegura? ¿Quién nos asegura que nuestros pensamientos están ahí? O sea, también ¿quién nos asegura que no? Pero ¿se imaginan que de repente descubrieran que nuestros pensamientos realmente están fuera de nuestro cuerpo? O sea, que no están atados ahí en nuestro cerebro. Hay estudios que les hacen a las personas que, por ejemplo, tienen habilidades extra, ¿cómo les llaman? Extrasensoriales, no sé. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos que ciertas personas hablan con espíritus, ¿no? O con gente que ya no está aquí. Y que de repente empiezan a decir cosas y cosas que pues nadie sabe más que la persona que ya falleció y la persona pues que está ahí presente, ¿no? Entonces, ha habido estudios científicos en que una, le llaman medium, ¿no? Que una medium que se puede comunicar con estos espíritus, pues le ponen todos esos cables en la cabeza para ver cuál es la actividad cerebral que se tiene cuando ella está dando un mensaje, pues supuestamente de una persona que ya falleció. o sea, de un espíritu. Y entonces ellos encontraron, los científicos, encontraron que su cerebro, cuando nosotros estamos pensando o estamos hablando, no sé, pues tiene cierto movimiento, ¿no? Y cuando nosotros estamos dormidos, estamos en un estado más bien de meditación, porque ese era lo que ellos explicaban. Cuando alguien está en meditación y hacen estudios, pues la actividad de tu cerebro se encuentra, de cuenta, en una línea pues recta, ¿no? Y no tiene esas subidas y bajadas y toda esa actividad. Entonces, cuando esta persona estaba dando un mensaje que ella estaba escuchando, pues a través de los muertos o de los espíritus, su actividad cerebral se ponía como un estado de meditación. O sea, que sabían que realmente esa información que ella estaba captando y que estaba informando y que estaba escuchando no venía de su mente, no venía de su creación, no era un invento, pues, sino que venía de otra parte que pues ellos no sabían. Y eso se lo digo, yo lo vi ese estudio, salió en la tele y ahí lo estaban pues dando a conocer. Entonces era una forma como de verificar, ¿no?, de que había muchas cosas inexplicables, ¿no? Y ahora, regresando aquí al tema, entonces nosotros pues también estamos muy enfocados con nuestra mente, con nuestros pensamientos, y pensamos y creemos que realmente está aquí nuestra mente, ¿no? Tal vez si nos hacen esos estudios y ven nuestra actividad cerebral, tal vez digan los médicos, ¿y esto? O sea, está demasiado loco esta pantalla que está mostrando estas sensaciones, ¿no? O tal vez nos digan, wow, o sea, no se está moviendo absolutamente nada, ¿qué está pasando, no? Entonces, esos estudios se hacen a muchas personas para ver cómo funciona el cerebro, para ver cómo funcionan nuestras neuronas, para ver cómo funcionan nuestros pensamientos en nuestro cerebro, ¿no? Y entonces, si te ponen una imagen, o sea, hay una reacción, te lo ponen a las mismas personas para ver qué similitud hay, ¿no? Pero pues es algo bastante complejo. Y nosotros, mientras estemos enfocados nada más en nuestra mente, en nuestros pensamientos, pues nos vamos a creer falsamente lo que nos estamos diciendo, ¿no? Vamos a ser vulnerables ante la situación que estamos viviendo. Puede producirse inclusive el egocentrismo, ¿no? Que va usualmente va acompañado con el miedo. Cuando yo estoy escuchando más a mi ego que a mi espíritu, o sea, mi espíritu lo puedo sentir porque lo siento en la paz y lo siento en la aceptación, y obviamente es una manera muy distinta a lo que es el ego. El ego nos está hablando, nos está gritando y nos está diciendo, no, no, no, no, no, a ver, tienes que hacer esto, no, no, no, no, no, no estás logrando todo, no, no, no, no, o sea, nos grita como si fuera un maestro, ¿cómo le llaman? Neurótico, ¿no? Yo creo que todos tuvimos maestros que tal vez eran de muy poca paciencia, ¿no? Y entonces, maestros que rápido perdían la calma y gritaban. Entonces, tal vez no tuviste ese tipo de maestros, tal vez alguno, o tal vez de repente uno que otro, pues, le sacaban el tapón como... como usualmente decimos en algunas partes, que tal vez pues no es muy propio decirlo, ¿no? Pero que se enojan bastante porque no pueden, tal vez con algunos alumnos, ¿no? No pueden no tienen la paciencia adecuada. Entonces, lo mismo pasa con el ego, o sea, que nos tiene ahí a su disposición mientras nosotros sigamos sirviéndole. Entonces, si tú quieres sanar, si tú quieres liberarte del miedo, si tú quieres ser un obrador de milagros, pues tienes que confiar en tu esencia. Tienes que estar en tu mente recta, porque sin la mente recta Es imposible que tú puedas ser un obrador de milagros. Cuando tú crees que, ah, no, yo sí puedo, aunque tenga miedo, sí puedo. Ese tipo de pensamientos, pues, realmente no nos hacen corregir, ¿no? Corregir ese estado mental que nosotros tenemos. Porque realmente se corrige en nuestros pensamientos, como nos decía el libro. O sea, esa percepción errónea se puede corregir. Pero en el espíritu no hay nivel de error, o sea, no hay corrección. Entonces, cuando nosotros estamos confundiendo esto, pues nos estamos confundiendo en todo, ¿no? Entonces, hay una parte aquí que nos dice que si nosotros aceptamos la expiación, estaríamos en una posición en la que podemos reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. La mentalidad recta nos va a estar hablando el libro, y para los que ya lo hemos escuchado varios años, pues sabemos que la mentalidad recta es la que nos lleva por el camino de la verdad, es la que no te desvías hacia el ego, es la que en la que tú vives tu vida, pues, en unicidad, en expiación, en amor, en paz. Y bueno, pues, la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. O sea, eso significa que tú reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores, ¿ok? La expiación sana nuestros errores porque cuando yo soy uno con todo, entonces, ¿qué error hay en mi vida? Si yo ya no siento la separación, si yo ya no veo el ataque, no lo reconozco, si yo ya no tengo miedo, desconozco lo que es el miedo, o sea, cuando tú estás en la expiación, tú estás aceptando sanar todos tus errores, ¿ok? Entonces, una vez que tú hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Y si tú quieres sanar, pues necesitas desprenderte de todo aquello o de todos aquellos pensamientos que te están atando, que te están haciendo sentirte prisionero o prisionera de algo que no existe. Entonces, el espíritu es perfecto. Y tu espíritu está contigo. A veces sentimos tal vez que está dormido, que está apagado, que ¿dónde está? Decimos, porque yo no me siento en perfecto estado de gracia, ¿no? O no me siento en paz, o no me siento pleno, no me siento feliz. Decimos, ¿dónde está el espíritu? El espíritu allí está contigo. Y lo único que tienes que hacer es darte cuenta que allí está, que nunca se ha ido y que está en perfecto estado de gracia, si así le quieres llamar. Y está esperando a que tú lo sientas, a que tú lo escuches. Cada momento es mágico, es maravilloso, ¿no? Cuando uno está muy preocupado, pues tal vez no se da cuenta de todas las cosas que están surgiendo en el mundo y a nuestro alrededor. Cuando alguien está viviendo un momento muy duro y pide alguna señal, esa señal siempre va a llegar. Cuando realmente tienes la fe, o sea, en palabras humanas, cuando nosotros decimos la fe, pues sabemos lo que es la fe, ¿no? Pero es algo así como una fe ciega en que tú sabes que te van a dar la respuesta o que te van a dar una señal. ¿Por qué? porque estás totalmente conectada con el todo y estás con toda la fe, con toda esa esperanza de que te ayuden. Entonces, esa fe no la pierdas. O el reconocimiento, no lo pierdas. El reconocimiento de que aunque tú no lo reconozcas, aunque tú no lo veas, sabes que hay una perfección en ti. Y yo sé que hay una perfección en mí y en ti, porque aquí estamos. Imagínense todo lo que se tuvo que dar para que nosotros aquí estemos, viviendo, presenciando la vida. Y tal vez dices, bonita vida, ¿no? Tal vez dices, no me gusta lo que estoy haciendo, lo que estoy mirando, no me gusta mi trabajo, mira dónde estoy, mira cómo me siento, mi cuerpo me duele. Eso ya es el ego. Si quitas todos esos pensamientos, te queda tu esencia, tu espíritu que te está diciendo, no. A ver, yo estoy aquí. ¿Te duele algo? Yo te sano. ¿Te sientes triste? Yo te doy el confort y la alegría. ¿Te sientes decaído? Yo te levanto. ¿Te sientes con miedo? Yo te protejo. No hay nada que te pueda hacer daño. Y está ahí a tu lado, contigo, dentro de ti o formando parte de ti. Te está gritando y tú lo estás escuchando. Hay principios especiales de los obradores de milagros. Y el primero es que el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Entonces, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Nunca hay que confundir una mentalidad recta con una mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error, de cualquier forma que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de esa confusión. Entonces, cada vez que tú te molestes con alguien, te estás dando cuenta que estás reaccionando no a través de la mentalidad recta, sino la mentalidad errada. ¿Por qué? Porque estás reaccionando ante cualquier clase de error que tú estés viendo. El poder de milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Entonces, el perdón es un gesto vacío a menos que se conlleve corrección. Cuando tú perdonas realmente, porque ¿sabes qué? Perdono porque reconozco que no es necesario tener esos pensamientos de dolor en mi vida que me están doliendo, ¿no? Cuando estás diciendo, perdono esos pensamientos, al perdonar esos pensamientos, perdonas a esa persona. Y se da la curación. Pero si perdonas desde otro nivel y no perdonas desde la mentalidad recta, entonces no está habiendo corrección. Lo que realmente estás haciendo es juzgar en vez de sanar, juzgando la situación, justificando esa situación de por qué yo no quiero perdonar o por qué sí te perdoné pero no te perdoné. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. Les voy a leer lo que nos dicen. Dice, estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Entonces, es muy bonito estas frases que nos dice. ¿Por qué? Porque tenemos fe o tenemos ese sentimiento de aceptación de lo que tú estás haciendo, que lo estás aceptando, ¿no? Es como una sensación de, ok, pues ya di este paso, ya no me puedo echar para atrás, ¿no? Ya dije esto, ya no puedo borrar esto que dije. Entonces, sabes que cada paso que tú das hacia donde te dirijas, por más oscuro, tenebroso, por más de que estés en el medio del océano y estés solo, sabes que alguien te está acompañando. Y sabemos que sanaremos a medida que le permitamos enseñarnos a sanar. De esto se trata la función del obrador de milagros. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la lección. Hoy nos toca la lección número 12. Y la lección 12 nos dice: estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. La importancia de esta idea radica en el hecho de que contiene la corrección de una importante distorsión perceptual. Piensas que lo que te disgusta es un mundo aterrador o un mundo triste, un mundo violento o un mundo demente. Todos esos atributos se los otorgas tú. El mundo por sí no tiene significado. Esos ejercicios deben hacerse con los ojos abiertos. Vas a mirar a tu alrededor. Esta vez lo vas a ver muy lentamente. Y vas a tratar de seguir un ritmo tal que el lento pasar de tu mirada de una cosa a otra sea a intervalos de tiempo bastante similares. No permitas que el lapso de tiempo empleado para pasar de una cosa a otra sea ostensiblemente más corto o más largo. Trata en cambio de mantener un compás medido y parejo a lo largo de todo el ejercicio. Lo que veas no importa, te enseñas esto a medida que le prestas la misma atención y le dedicas el mismo tiempo a cualquier cosa sobre la que tu mirada se pose. Este es uno de los pasos iniciales en el proceso de aprender a conferirles a todas las cosas el mismo valor. A medida que mires a tu alrededor, vas a decir para tus adentros: creo ver un mundo temible, un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo triste, un mundo perverso, un mundo enloquecido, y así sucesivamente usando cualquier término descriptivo que se te ocurra, ¿no? Si se te ocurren términos que parecen ser positivos en vez de negativos, inclúyelos también. Podrías decir, por ejemplo, creo ver un mundo bueno, un mundo agradable, un mundo perfecto. Si se te ocurren términos de esa índole, úsalos junto con los demás. Es posible que aún no entiendas por qué esos adjetivos buenos, entre comillas, forman parte de estos ejercicios, pero recuerda que un mundo bueno, entre comillas, implica uno malo, entre comillas, y uno agradable, entre comillas. Y uno agradable implica un desagradable. Entonces, todos los términos que te vengan a la mente son adecuados para los ejercicios de hoy. Su aparente valor no importa. Entonces, hoy vamos a hacer este ejercicio pensando entre lo que piensas que es agradable y lo que piensas que es desagradable. No hay diferencia alguna entre una cosa y otra. Al final de la sesión vas a practicar lo siguiente: pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Entonces, estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado, ¿ok? Esa es la idea principal. Entonces, vas a ver las cosas y lentamente, y después vas a decir para tus adentros: creo ver un mundo temible, creo ver un mundo perverso, creo ver un mundo bonito. Y después vas a agregar: pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Lo que carece de significado no es bueno ni es malo. ¿Por qué entonces habría de disgustarse un mundo que no tiene significado? Si pudieses aceptar al mundo como algo que carece de significado y dejar que el lugar de lo que tú crees, la verdad, se escribiese en él por ti, ello te llenaría de una felicidad indescriptible. Pero precisamente porque carece de significado, te sientes impulsado a escribir en él lo que tú quisieras que fuese. Entonces, la verdad te disgusta ahora, pero cuando tus palabras hayan sido borradas, verás la suya. Entonces vas a hacer 3 o 4 sesiones de práctica con la idea de hoy, y eso va a ser suficiente. No deben de pasar más de 1 minuto cada sesión. En 1 minuto tienes que hacer, que sea de largo. Y suspende los ejercicios en el momento en que experimentas cualquier tensión. Tal vez empiezas a sentir desesperación, no sé. Entonces, hasta ahí llegaron, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento Encuentros Existenciales.